pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Ey, la maravilla, Arcángel, el fenómeno musical. Arcángel, pa, esta maravilla. Ella no le gusta el reggaetón, a ella le gusta como canta la sensación. Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta. Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero la gata se enloquecen cuando canto. No venga a tirarme que yo te curo de pan. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, ponte ready, le toca lo tuyo pa' hoy. Ella brinca y salta, tranquila, sabe quién soy. Si me llama, seguro que voy. Ponte ready, te toca lo tuyo pa' hoy. Úsame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Y búscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Búscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. You know, the boys looking good for the ladies. When I pass by in my new Mercedes, hace falta un masaje, first class, primera clase son mi pasaje. Vete conmigo pa' que vean lo que traje, sensual y a la vez salvaje. Vuelve mami, recoge tu equipaje, que de nuevo nos vamos, hey, de viaje. Sin demora quítate el traje, y a la vez disfruta el paisaje. Ahora deshaz tu equipaje, bienvenida a una nueva misión. Y búscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, seguro que voy. Ponte ready, te toca lo tuyo pa' hoy. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, seguro que voy. Ponte ready, te toca lo tuyo pa' hoy. Ey, la maravilla, Arcángel, el fenómeno musical. Toca lo tuyo pa' hoy. Simplemente te dedique esta canción para que tú pa' que la pases bien. Directamente desde mi factoría del flow, Flow Factory, la compañía. Oh no. Tiny, otra amenaza en la música. Ingeniero Marley, siempre con la calidad. High.